Así arrancamos Misión Anime número 27. Hoy tenemos una carga encima y lamentablemente, bueno, antes de empezar a quejarme, voy a saludar a mi amigo Isamu. ¿Cómo va, Isamu? Todo bien, ¿cómo va? Tranqui, un poco cansado. Estamos decepcionado hoy. Sí. Decepcionado, ahora va, la gente se va a enterar por qué. Sí. Presentamos con quién más estamos acá. Estamos nuevamente con Nanu. Hola chicos, espero no aburrirlos. No venís a terminar lo que empezaste, imagínate. Sí, sí, todo lo que yo empiezo lo termino. Muy es así bien. Las cosas. Es una mentira. Pero bueno, no hundemos en detalles personales. ¿Qué pasa? Como se dan cuenta, no está Hanamichi. No, no está Hanamichi. Hanamichi desapareció. Dicen que se lo comió otra dimensión. Se lo comió otra dimensión. Sí, sí, sí, se lo comió. Lo masticó. Lo Galactus. Claro. Se lo comió otra dimensión. Sí, sí, sí. Y lo masticó. Y bueno, lamentablemente nuestra compañera de trabajo. Perdón. La otra. Sou. Arashi. También. Elisa. Nos falta mucha gente. Nos falta mucha gente. Mucha gente nos falta. Sofía, bueno, sabemos que está de viaje y ya vuelve esta semana, me parece. Tea time. Sí, está en Inglaterra haciendo tomando té. Y pero vuelve esta semana, así que el programa que viene lo tenemos. A lo mejor está corriendo toro. Ahora. ¿Por qué corriendo toro? Porque también me iba a España. ¡Ey, España! ¿Por qué hablas? ¿España? ¿Se pronuncia en español? Y también. Oye, goleado, eso le da chileno. No, bueno, no importa. También nos falló nuestra amiga Arashi. Que bueno, tuvo problemas adversos y no pudo venir. Entonces, obviamente, la llamamos de nuevo a la señorita Nanu para que termine su informe, que quedó como medias. Y ya que estamos, lo terminamos. Bueno, ya que andamos. Bueno, también vamos a dar una pequeña. Sorpresa, algo fuera de lo habitual. ¿Cómo que? Tenemos un columnista invitado. No, pero no invitado, porque es del programa. Es el programa. Hoy viene a comentar. Y ya que está acá, que. Viene a acompañar. Ya que está acá, que no sé, que critique las noticias, que le saque mano a sus amigos Ariel y. Hoy tenía algo para contarnos, así que hola Bruno. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bien. Hoy nos estuviste contando de algo que falló en la ciudad y nos va a contar bien cómo fue, así que te escuchamos. Dale, dale. Estaba bueno porque me estaba sintiendo un poco solo ahí en el rincón. Sí, posta. En el rincón. Y sí, me mandaron al rincón que no tiene luz. Así que vamos a empezar la crítica social de Bruno. El día de hoy. La crítica de todos los días. El día de la sátira social con Bruno. Sí. ¿Qué pasó, Bruno, en nuestra ciudad de Rosario? A ver, venga a quejarse. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Tranquilo. No es una queja. No tiene nada que ver que yo tenga personal con lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó algo bastante importante. La empresa personal perdió todas sus líneas durante 3 horas y media. Desde inusual, la... digamos. Inaciable, no inusual. Desde las 14 hasta. ¿Seguro las que fueran todas las líneas? Todas las líneas de personal. Me dijeron que el personal de personal dejó de andar. Y no solamente eso. Mucha los, plata. Los 0800 de personal y los números de atención al cliente, todos colapsaron. O sea, todos murieron. Daban como. Telecom informa que el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Ah, listo. Bueno. Así, o sea que todo lo que era Telecom cayó menos internet, a ¿no? Las 4. No, Arnet sigue andando. A las 4 y cuarto de la tarde yo pensaba que personal había huido el país con toda nuestra plata. Igual perdieron mucha plata. Obvio. Y aparte obvio. Es un golpe que feo para la empresa, ¿no? Sí, sí. Ahora queda con eso. Imagino que habrás demandado o algo por el estilo. Estoy pensando hacerlo, porque la verdad que está buena. Y seguro que ya lo demandaron. Mira, vamos, bueno, un poquito más de plata. Para que tener una idea de cómo fue la cosa, primero pensé que me habían cortado mi línea. Claro. Después pensé que habían cortado la línea de todos los que estábamos en el laburo. Después me di cuenta que había caído personal. Primero empecé en cambiarme a Movistar. Después pensé en cambiarme a Claro. Y después pensé Claro. Me preocupé de que personal se fuera del país con toda nuestra plata. Y cuando pedí un celular prestado para mandar un mensaje, termino de mandar un mensaje y vuelve personal. O sea, me cago de todas formas. Sí, sí, sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Vos sabías lo que pasó? Sí, lo que así sucedió fue que personal perdió toda la señal entre San Nicolás y Rosario por un corte en un cable de fibra óptica que, según los representantes de la empresa, nunca sucede, pero sucedió. Y para empeorar la situación. Esas cosas que nunca. Que nunca pasan hasta que pasan, ¿no? Exacto. Brujas no existen, pero que y las hay. Para empeorar. sí, muy buen refrán. Sí. Para emplear la situación, cuando estaban terminando de reparar el cable este, en otra zona, unas máquinas retroexcavadoras perforaron otro cable. ¿De onda? Cosa que no pasa de nunca, pero pasa pero dos veces el mismo día. No, no, eso es como nunca, nunca debería pasar porque lo primero nunca pasa. Entonces esto es como es casi como atarle la tostada con mermelada a la espalda de un gato y lanzarlo. Y lanzarlo. A ver qué cosa pasa. Que nadie se atreve a hacer, no, bueno. Es como dividir por cero, eso no lo. Dividir por cero, otra cosa. Otra cosa no se tiene que hacer. Bueno, esa fue la crítica. Yo tengo Movistar. Creo que usted tiene claro. Sí. Así que acá el único que salió mal parado fue el señor Bruno. Y algunas personas más que dentro de poco saldrán en el diario la cantidad de demandas que tienen personal. Buenísimo. Haciendo nuestro comentario no ñoño, no animecero, no retro, Bruno. Si querés le metemos un toque animecero. No, no hay problema, sí. Como ñoño famoso que tengan personal. Así que cerrado la parte social y la crítica del momento, ya que somos un programa de periodistas, ¿o no? Sí. Hemos intentado. Recuerden que cualquiera es periodista, no necesita título, necesita trabajar en un medio de comunicación, hacer bien, algún informe. Bien, bien. Pero wow, sin título también. Exactamente, todos jugamos el Fame Right. Así que, terminado esto, vamos a las noticias. Let's News. Bueno, le voy a leer, el título es lo que más me gusta, se llama Oh My God, así. O-M-A-I-G-A-D. Oh my god. Oh my god. ¿Es omidiosa la serie? No. Ah. Oh my god. Supernatural podrá tener una versión de anime. Sí, sí, así como ustedes lo dicen. Si bien no fue suficiente para la Warner, el anuncio de. Esto le interesa sobre todo a nuestro economista retro. La serie anime Thundercats. Sino que ahora se lista con el lanzamiento de la serie Supernatural de animación de Japón. O sea, los que no sabían, no solamente sale Supernatural anime, sino que primero está anunciado Thundercats. Me gustaba más la noticia cuando pensé que era Oh My God por Oh My God, la serie. La serie de la diosa. Oh My Godes. Oh My Godes. No es Oh My Dios. Oh My Diosa. Bueno, qué sé yo. A ver, la serie básicamente se trata de dos chicos que, si no me equivoco, son hermanos o hermanastros. No me acuerdo qué son. Creo que son hermanos. Sí, por lo que tengo entendido son dos hermanos. Que se llaman Dien and Sam, que tratan de capturar demonios y esas cosas, subido en un Chevrolet. Y nada, son cosas sobrenaturales. Wow. Bueno, acá la nota me cambia la cosa. Se ve que no la había leído del todo bien, pero a pesar de que el trabajo de animación llamado Supernatural de Animation será lanzado en Japón, no se puede asegurar que se tratará de una serie de anime. O sea, podrá ser una película. Ah. Ojo, te agarré. Se llama de Animation. Tiene que estar animada. Claro, pues un OVA. Y sale en enero del 2011. Estamos. O sea, y no, tenemos un medio año más. ¿Cinco meses? Sí. Medio año. Estamos recién estamos pensando. Recién estamos pensando, Julio. No, no me hagas sentirme más viejo. Sí, no, basta, en serio. Ya tengo los parciales. Estamos morando, Bueno, así que nunca vi Supernatural, pero me prometí que algún día lo iba a hacer. Pero iba a saltear la segunda temporada porque me dijeron que era puro relleno. Así que como no hicimos al principio, todos los que quieran opinar sobre Supernatural nos pueden mandar un mail a mision.anime@hotmail.com. Es nuestro mail para hablarnos de todas las boludeces que quieran y sobre todo decirnos si Supernatural es verdad que la segunda temporada es relleno. A otro le interesa mucho eso. Sí, porque sí la salteo, ¿viste? Son como 20 capítulos yankees, duran 40 minutos cada uno. También nos pueden dejar un comentario en Facebook. Dicen que todos juntos hacemos una sola oración. Claro, estamos tratando de tres mentes trabajan mejor que una. Sí, sí, o pasar por obvio nuestra página web que es www.mision-anime.blogspot.com. Y en Facebook busca Misión Anime y nos encuentran en toque. Bueno, obvio. ¿Lo aprendiste del programa sí pasado? ¿Viste? Muy bien. Muy bien. También hay un fotolog, pero es como hablar de cosas antiguas. Hay algunos jóvenes que no entienden eso. Claro, es como hablar de los Beach Boys. Ya los Beach Boys no existen más. Está, chicos, Fotorogo murió. Por supuesto. Está. Bueno, y Samu, ¿qué tenés para nosotros? Una cortita tengo. A ver. Sale ahora en septiembre una peli de Fate Stay Night. Bien. Según el quinto volumen de la Type Moon Ace, el Blu-ray de la película Fate Stay Night Unlimited Blade Works será puesto a la venta el 30 de septiembre. El mismo día que se pondrá a la venta el nuevo juego para PC del Círculo. Mahotsukai no Yoru. Te costó una con nombre complicado. Entonces sería una película de Fast Nine que continúa la serie. No, la película se centra en alrededor del segundo arco argumental del videojuego del mismo nombre. Claro. Relleno. Sí, me está sonando relleno hasta ahora. En el que Archer, Shiro y Rin son los protagonistas. Originalmente fue lanzada al cine ahora en enero. Ah. Manteniendo el mismo staff que la realizó la serie de animación en el 2006. Qué bueno eso. Como para la gente que le gusta Fate Stay, yo conozco gente. No, lo de la película, digo, que mantengan el mismo staff que en el 2006, es jodido conseguir eso. Sí, más o menos, ya están. Pero 4 años después se gastaron a buscar todo el staff y decirle, vamos a grabar de vuelta. Y pero no debe ser muy difícil encontrarlo. Como hicieron, no, no es, no como es que hicieron sea, con los Caballeros del Zodíaco acá. Es falta de predisposición a veces. Y bueno. Mirá lo que pasó en los Simpsons. No, pero los Simpsons era cuestión de dinero. Bueno, pues. Destruyeron algo. Platita. Que era, qué sé yo. Fate Stay Night, llegué hasta el capítulo 3 y ahí quedé. Qué suerte que tenés. Sí, yo también. Era muy mala. Yo la vi por Animax. No sé si era mala, era lenta y me dijeron que está buena. A mí me dijeron que está buena, que el final es bastante sorprendente. ¿Sí? Pero hay que ver todos los sorprendente. Es el problema. Yo nunca pude empezar. ¿Por qué no? Yo la tengo, Fate Stay Night. Una invitación para ver Fate Stay Night. Obvio, hoy a la noche. Anime. Anime. Re porno, ¿no? Sí, sí. Anime. Anoche hacemos una fate. Esta noche. Esta night hacemos una fate. Bueno. Tengo una noticia media extraña, así que la vamos a dar después. Primero voy a dar un anime que se estrena en Japón que se llama Red Line en invierno y que está hecho por el mismo estudio Madhouse, que es famoso por hacer Perfect Blue y Paprika. Quiero aclarar que mi noticia dice la serie Perfect Blue Paprika, son dos películas. Uh-huh. Y se juntaron con el director Takeshi Koike, recordado por su trabajo de The Animatrix y las cosas, ¿viste? ¿Vieron Kill Bill? Sí. Bueno, me encanta que todos hayan visto Kill Bill. ¿Vieron que tiene escenas animadas? Sí. Bueno, este tipo hizo esa escena. Se dedica a esas cosas. No. Sí, hay cosas medio. Animatrix y la frutera, cosa, digamos. Muy frutera. Animada, a las película. Personas no les sale la sangre así. No. Hay cosas más frutas. Redline es una serie, como lo dice el nombre más o menos, de carreras futuristas, de autos. Redline para mí era otra cosa. Claro, como ¿vieron la película Meteoro que son Dios puros mío, colores no. y esas cosas? No la vi. Sí, que igual que la película de Meteoro nueva, que realmente es muy mala. Es malísima la nueva película Meteoro, son puros colores. Pero colores. Ojalá fuera eso, es con música horrible y efectos truchísimos. No voy bueno, a pedir eso. ¿Vos qué más querés? Bueno, vamos a hablar de Red Line, que es lo que estamos hablando. Dale. Bien, me parece. A ver. Como meteoro. La trama se sitúa en un futuro lejano, donde se lleva a cabo la más peligrosa e impresionante carrera de autos en todo el universo. Me gusta porque son universos, ¿no? Universo. Claro, se realiza cada 5 años. Claro. Vehículos de más de 4 ruedas han reemplazado a los actuales. Más de 4 ruedas. Muy jaramillo, claro, me está sonando. En el futuro no le sacan las ruedas y lo hacen volar. Le ponen más ruedas para que se vaya más rápido. En esta competencia, no solo todo es posible, sino que todo también está permitido. Es por ello que equiparán a sus autos con toda clase de armas y artilugios con tal de alzarse con el primer lugar en el podio de ganadores. Ah, es un... ¿Se dice cuál es el premio? No, pero no. Lo que sí puedo decir es que yo vi el tráiler y el tráiler es genial, es una locura de colores y muy buena animación. Meteoro con armas. No, me gustó, el tráiler me gustó más que toda la película de Meteoro, lo cual no es difícil para nada. Este rapidísimo y trepidante anime está recomendado para todos los amantes de los fierros y de las series clásicas como Initial D. Los que vieron Initial D se van a llevar una sorpresa al ver que esta serie es mucho mejor. No es muy complicado. Yo pensé que iba a decir que los autos no eran tan cuadrados y que por ahí iba a encontrarse con... La gente por ahí si no. Podía encontrarse con una trama. Capaz. Los que vieron Initial D no se asusten si hay una trama. O por ahí se encuentra con un diseño de personaje. A mí me gustan los otros. No, horrible. Están muy buenas las canciones. Sí. Claro, lamentablemente no hacen a la serie. Según lo que dice acá, la animación es impecable y viene acompañada de una excelente banda sonora. Su estreno se encuentra previsto para el invierno de este año en Japón, que si no me equivoco es primavera, dijiste vos. Sí, nuestra primavera. Exactamente. Así que vayan candetando los motores, que Red Line vendrá rápidamente para quedarse. Ah, me gusta esta ¡epa! Frase. Tiré una que no te la esperaba. Capaz que la leíste. Fíjate si no es la misma gente resentida que hizo Initial D y se comió todas las puteadas que dijo, vamos en el auto, pero bien. No creo, está la gente de Perfect Blue, Paprika, Animatrix y Kill Bill. Perfect Blue no me gusta. Perfect Blue es genial. No, a mí tampoco. No saben lo que es el terror psicológico, chico. A mí me gusta el Paprika. A mí no me gustó para nada. ¿Qué es lo que no te gustó de Perfect Blue? No me gustó. Vamos a analizar eso. ¿Qué es lo que no te gustó de Perfect Blue? No, todas, sí, me acuerdo, la vimos juntos en las proyecciones locas. Ay, yo salí fascinado con esa película. A mí no me gustó para nada. Bueno, y ahora sí. La cosa rara que hace como tres programas que quiero leer. Dame. Ahora te voy a enterar. Mi amigo Iván, que muchos de ustedes lo conocen por el video de Eduardo. Pichón. Huevo pitido, como le quieran decir. Me pasó algo, que él tenía una revista. No sé qué revista compra. Él es medio ñoño raro, ¿vieron? Y son... Mirá, te lo leo. Si Hollywood tiene sus entregas de Oscars, ¿por qué la industria del anime no podría tener su entrega de premios de los mejores seiyus del año? Se celebra en Japón la entrega de premios Seiyu Awards. Ah, bueno. Ah, bien. Yo te voy a contestar, ¿por qué no? Por sentido común, pero bueno. Exactamente. Y me pareció algo muy, muy divertido para comentarlo con ustedes. Se lleva a cabo en el Teatro 3D de Tokio, en el centro de anime de Akihabara. El cual asistieron miles de fans, dice. Wow, cuánta gente. Y bueno. Es Japón. Es la primera. Pregunta cuánta gente fue a los primeros Oscars. Exacto. No dije que era la primera. Mierda. Jamás dije que fue la primera. Acá no dice cuál es. Dicen que hace 15 años que no. Pero lo único que hacen es entregar a los mejores actores y actrices que hacen las voces. El primer ganador dicen que fue el que hizo la voz de coso de Kimba, de White Lion. No, estamos hablando de los que fueron, si no me equivoco, el año pasado. Que dice, mejor actor en rol principal. Jun Fukuyama en el papel de Lelouch. ¿Cómo decías? Lelouch. Of the Rebellion y todo ese nombre que tiene. Lelouch of the Rebellion. Que también tiene otro en Vivi Britannia y un montón de nombres más. Mejor actriz en rol de reparto, Romy Pacu en el papel de Nana Ozaki. De Nana. Oh, esto no, yeah, es todo el mismo año, chicos. No. Totalmente no. No. Capaz que hay uno para el viejito. Para mejor actor en papel de soporte salió uno en que es Astrun Sala de Mobile Suit Gundam, Seed Destiny. ¿Viste eso vos? No. Todo lo que es Sin no te gusta, ¿eh? Blue Sin estaba bueno. No, pero de Gundam. Ah, está bien. Después, qué sé yo, tenemos otro hay otro de Code Geass, uno de Haruhi. Mejor actor principal, Bleach. Sí. Igual. Pero no, mejor actor principal no era cosa. Nilu. Mejores Lulu. Actores principales. No sé. Dice, mejor actor... Está. El primero era el rol principal y el otro es... Mejores actores principales y tira un par. Y uno es de The Bleach. Y mejores actrices principales tenemos de mira esto. Su momo. Y otro de Haruhi también. Y de ganó la de Haruhi. ¿Por qué la de Haruhi? Y la de mejor actuación musical es una Nana Mizuki por Justice to Believe. ¿Sabes lo que es eso? ¿Por qué yo debería saberlo? Porque vos tú estás Nana. ¡A vos también! Pero no sé qué es Justice to Believe. Che, ¿y ella es agua? ¿Se murió? Sí, se murió, viejo. No preguntemos por ella, ¿sabes? No, no se murió todavía. No diga todavía, me la está matando. ¿Viste? Yo dije. Tiene que terminar mal. Super cáncer. Pobre Yasawa. En fin, no vamos te a pasar queremos, todos Yasawa. Los programas hablando de Yasawa. Ey, es muy importante. Me había olvidado. Estaba teniendo que meterte un bocadillo. Bueno, en fin, no se dice ni qué premio. ¿Quiere que te diga quién se murió? Ni se aclara bien cuáles son los roles principales. Es simbólico, pero el premio. Es un premio muy simbólico. Sí, es sí. Muy simbólico. Hiciste muy bien la voz de ese personaje. Sí, exactamente. Así que felicidades a todos los que ganaron los. Pero ellos son japoneses. Ellos no, tendría que haber ganado el de Pikachu. Digamos que no tuvo que matarse para hacer eso. Es muy complicado. ¿Cuántos capítulos tiene Pokémon? Dice Pika. ¿Vos te acordás? El capítulo de Simpson cuando dicen yo hice la voz de Correcamino. Grabé pip y después lo copiaron. Sí. Bueno. Pip. Es así, fue. Hizo un solo pip y después lo copiaron. Pikachu, después cuando quería que sea Pikachu, lo metieron le bajaban el tiempo. Lo metieron en la consola, lo cortaron y ahí nada. Hay un video que lo vio todo el mundo, que es la chica en YouTube. Sí, la chica hablando como Pikachu. Que está en un programa. Y tiene cara de Pikachu. Sí, pero igual sí, es como que te cuesta ver que sale de ahí la voz. A mí me recostó. Tenía cara de Pikachu, era. No, yo para no romper la magia no lo vi todavía. Rompera, no pasa nada. Para mí todavía tiene un ratoncito amarillo así que agregaba la voz. No, todos pensábamos eso. No, hay un ratoncito. No sé si te la da chispa, pero un ratoncito amarillo que hace cosas. Bueno, por hoy tenemos estas pocas noticias porque Hanamichi no vino y tuvimos que improvisar bastante. ¿No? Sí, realmente casi no sale el programa. Sí, lo hicimos como para que ustedes tengan algo para escuchar y no perder el hilo y que nadie termine su informe de una vez por todas. ¿De una vez por todas? Sí, loco, si es mal, estamos perdiendo. Fue onda, así que no jodan. Sí, totalmente. Bueno, vamos a pasar un tema para Alan Cardoso de Back On, llamado Believer. Viejito, si me hace los honores. Ahí vamos. Bueno, me parece un buen momento después de escuchar el tema y relajarnos un poco y comprender que este no es el mejor programa. Sí, que es ofensivo para los que vinimos acá. Que Naim trajo su informe, así que nos va a terminar hablando de lo que trajiste, ¿no, Naim? Bueno, dale. Recordemos en qué estábamos. Ambientémonos. Japón. Ambientémonos. Estamos en Japón. Las cosas. Cierren sus ojos. A ver, dale. Sientan la arena. Sientan los suicidios. Los trenes. Sientan que no llegaron a tomar el último tren. Sientan el lolicón. Lolicón. Sientan que toda la plata se les va en el taxi a su casa. Listo. Ya estamos ambientados. ¿De qué era entonces tu informe? Bien. Era un montón de fiestas locas donde la gente lo único que hacía era ordenar la casa. Sí, en la mayoría, en el 95%. Y había algunas que alababan a los miembros. Había ustedes buena, saben. De la familia. ¿De qué eran? Fiestas japonesas. Obvio, fiestas japonesas. Estamos hablando de Japón, anime. Todo feriados tiene que ver. Y otras cosas. Tiene feriados rarísimas. Y gente que no trabaja. Pero entonces, sí ordena su casa. Sí, la casa se mantiene siempre ordenada. Eso sí, sí. Seguro. Y si limpia. Ordenada, tiene un día especial para ordenar. Vale, muchas veces al año. Bueno, nosotros habíamos terminado con el Tanabata, que como todos saben es la serie que pasa en Nana. Va, los que vieron Nana saben. Pasa muchas series de Tanabata. Sí, bueno, pero Nana a mí me toca. Haruhi. En Haruhi pasa, en la segunda temporada. Ese que está, por ejemplo, vos tenés un deseo. Lo escribí. No, porque se hace como una feria gigante. Y uno de los juegos, por ejemplo, es pescar un pescadito dorado con una tela que se rompe. Y me otro es comprar una máscara. A la feria Yankees, pero sí, son una sola vez, entonces son más especiales. Sí. Y que si vos sacás el pescadito dorado, te lo llevas a tu casa. Ay. Va, que saqué, te lo llevo a tu casa. Pero por lo general no podés porque es un papelito y se te rompe. Hijo de puta. Y se cae el pescadito de nuevo al agua. Oh. ¿Por qué? No pasa nada, no se lastima el pescadito. Ah, bueno. Más, vuelve a su estado natural. No, estoy buscando a Nemo. Por lo visto no. Sí, sí, sí lo vi. Matías, la gaviota, lo llevan. La... Bueno. Y, bueno, ya todos saben lo que es el Tanabata, así que pasemos a lo siguiente. La siguiente fiesta es el Agua Odori Festival. Agua. Agua. ¿Agua de agua? Agua. No, no, no. No sé qué significa, pero no, bueno, es agua de agua. Está bien. Es AWA. Es agua para lo que sea agua para los japoneses. Claro. Ah, ¿qué será agua para los japoneses? Nadie sabe. Bueno, esto se festeja el 12 de agosto. Dura 4 días. O sea que 4 días más las personas no trabajan. Y... bueno, se celebra en la ciudad de Tokushima. ¿Y pero qué hacen? En eso estoy. Se hacen danzas folclóricas, que son... taiko. ¡Yosos! A lo mejor... supongo que... sí, supongo que será taiko. Y taiko es una danza folclórica. Sí. Un chamamé. Y que... escuchen esto, a Otto le gusta. Que viene del 1587. Que fue cuando el rey feudal Hashizuka le ofreció sake a todos los habitantes del pueblo. Entonces todos se emborracharon y empezaron a bailar, o sea... Ah, ofreció sake así desmedido. Sí, no, sí. No, no hay una copita cada uno. No, no, sake para todos. Millones y millones de litros de sake. Cosas que hacían, pero... Y entonces empezaron a bailar así raros. Así y así quedó. Así es como se tiene que hacer ahora. Así nace una danza folclórica. Un pueblo embriagado. Un pueblo ebrio. Y se hace me tradición encanta. Porque esperan el año que viene y volvés a poner en pena. Ah, obvio. ¿Qué? Ah, me gusta, me gusta el. ¿Qué era? Un emperador, no sé qué era. Un emperador. Sí, sí, un emperador. Son todos emperadores. ¿No? Sí, son todos emperadores. Me gusta porque le pone onda el tipo a una nación aburrida. Después de este festival, tenemos el 15 de agosto. El 15 de agosto se festeja el Toro Yamaga Matsuri. ¿Toro de toro? Toro Kamaga. Supongo que es algo en japonés, Otto, basta. Yo te voy a preguntarte que me diga lo que significa. No, vos, bueno, vos sabés mucho de japonés. Sí, pero yo te pongo una prueba. ¿El agua es el festival del toro? Del toro, claro, sí, claro. Sí. Después está para los colores. Simplifícalo, simplifícalo. El festival blanco, el festival azul, todos los colores. Matsuri es festival. Sí, sí, sí. Toro, Matsuri, festival del toro. Festival del toro. Ah, y Yamaga. Barcelona. En Barcelona, en las calles, liberan un montón de toros. Después lo vencieron. Matas japonesas. Después sucede. Ay, ¿qué lindo el festival del toro? Bueno, dura 2 días. Aclaremos eso nada más. Y bueno, se celebra en la ciudad de Yamaga, en el templo Omiya. Seguramente a todos les interesa eso. Bueno, es uno de los 3 más grandes festivales que es dedicado al fuego. Porque... Toro de fuego, entonces. Toro de fuego. Toro de fuego. Sí, sí, ¿por qué? Y bueno, el lugar donde se festeja es conocido como Tierra de Fuego. Ah, bueno, acá en el sur. Acá, en Tierra de Fuego. Sí, sí, acá nomás, nosotros lo tenemos re cerca. Hacen semejante viaje por un festival, estos japoneses están locos. Sí, son así los japoneses. Yes. Esto es para el viejito. A ver. En este festival, 1000 mujeres vestidas con kimono de algodón de verano llevan. O sea, al viejo le gustan 1000 mujeres. ¿Qué es lo que llevan? Sí, pero los kimonos no. No importa. Llevan lámparas. Están todas vestidas, viejo. ¿Qué llevan lámparas? Llevan lámparas de papel doradas y plateadas en las manos. Por más de lo que a vos te han dicho, ni el viejo ni nadie puede satisfacer 1000 mujeres al mismo tiempo. Un solo hombre no puede. Pero ¿cuántos días dura el festival? Dos. Por dos, durante 2 días. Tampoco alcanza. Durante 2 días. Consecutivos. ¿Y si no dormís? Pepa al moño. Bueno, esta. No, lo que hacen estas minas es que bailan toda la noche y cantan. A un ritmo lento, pausadito. Ay, oh, esas cosas son re aburridas. Sí, me parece dos que. Días, Y un ratito. Lo que hacen es que le dan la bienvenida al emperador. A su llegada a la ciudad y se alinean. Ah, así. Viene el emperador a ese lugar, o sea, el emperador de turno, ve a las 1000 minas bailando con kimono y luz. A lo mejor se excita, nadie se sabe. Se duerme, se levanta, señor, ya terminó el festival. Bien, volvamos al ayuntamiento. Volvamos, vamos a la próxima ciudad como festival. Y así. Y así. Y eso está bueno. Vida de emperador. ¿Qué sigue ahora? ¿Octubre sigue? No, agosto. Ah, bueno, dale. Bueno, después tenemos a mediados de agosto el Bono Dori. El Pano Dori. El Bono Dori es un festival también que es de danzas tradicionales de Japón. Y se celebra y es organizado por todas las ciudades. Bueno, esta es una temporada donde se les da la bienvenida a las almas de los ancestros. Había una parecida, no sí, me acuerdo cuál iban era. Iban al cementerio. No, sí, pero este. Ah, iban a. Sí, que le dan comida redonda a los muertos. Ay, ¿se acuerdan de la comida redonda? Sí, solo redonda. Los muertos comen redondo. Cuadrados se atragantan. Bueno, Otto. Esas cosas. ¿Por qué no dar ese ejemplo? Sí. Ey, bomba de papa. Pero joda, ¿hamburguesa así, asado o no? Sí. La. Bueno. Te conozco menos de lo que pensaba. Bueno, pero este es diferente, porque esta gente se reúne. El otro era en memoria de los muertos, este le dan la bienvenida, dijiste. Claro, la bienvenida. Venga, oleada, zombie. Zombie. Ay, venga. Me encanta. Bueno, esta gente se reúne en lugares abiertos. Para que no lo agarren los zombies. Más que nada por eso. Para poder huir cuando lleguen los muertos realmente. Y se ponen alrededor de una torre con tambores de taiko. Tambores japoneses. Dicen que también bailan, entonces los invitan a bailar a los zombies. Bueno, esta música es alegre, dice. Sí, thriller. Y acá hay como la gente tiene que mantener un humor alegre. Si vos, si se te murió alguien, lo siento, tenés que estar feliz. Le ponen el rizómetro. Me encanta, la mala onda no es aceptada en este lugar. No, le ponen el rizómetro. Esperaba con la pena de muerte. Sí. Bueno, y lo último es que el Bono Dori se festeja la noche. Porque dicen que los ancestros y los muertos, eso. Obvio, ¿a qué otra hora van a salir los zombies? No, vale. Obvio. Bueno, después está en el tercer lunes de septiembre tenemos el Día del Respeto a los Mayores. Por Dios. Uy, ¿qué es esto? Esto suena tan aburrido. Que se llama Keiro Noji. Honren a sus mayores. Este es un feriado que es para respetar a nuestros mayores, o sea. Le haces caso a todos los viejos. Sí. Se organizan fiestas. Se organizan fiestas y solamente. Pueden ir los viejos. Pueden ir los mayores de 70 años. Ah, bueno. Donde dicen que hay una gran cantidad de muerte en ese festival. Sí, sí. Escúchame, si ellos viven hasta los 120 años. Y más bien. Este es un pendejo. Es peor, porque. Bueno, puede hacer caso, pero puede decir, onda, hasta cosa de vos, viejo de lobo. Sí, está bien, yo sé. Pero no, acá tenés que ir. Sí, señor. Lo honro, señor. ¡Ay, qué triste! Hoy lo honro. Hoy. Mañana te voy a patear el bastón. Acá dice que en algunas comunidades, en algunas, se preparan tarjetas de felicitaciones con. Bien, viejo. Y le dan un origami que de Tuzu, de la grulla, o un Kame, que es una tortuga. No sé cómo harán una tortuga con papel, pero ni por... Ellos pueden, hacen muchas cosas. Matan a la tortuga y la rellenan de papel. ¿Qué sabes si la forran con papel maché? Me encanta. Hay dos formas de hacer la tortuga: la forma tradicional y la forma nueva. Lo bruto. Claro. La fácil. La difícil y la fácil. La fácil es rellenar una tortuga con papel. La tortuga la forra. Ay, dicen que es más realista. Bueno, igual los dos tienen como sentido la larga vida, porque viste que la tortuga vive como 200 años también. ¿Alguien sabe si son japoneses? ¿Se jubila la gente? ¿A ver? Acuerdo que en algún punto sí. ¿Y qué era? Cuando se mueven. Trabaja mucho y encima vive mucho. O sea, como tranquilamente puede ser. Pasa que una vez que se jubilan se ponen un puestito, viste, como no, son los viejos japoneses. Igual los de acá también se ponen un puestito. Porque acá no es salario. Allá puedes aburrir. Escúchame, viven hasta los 120 años. Quiere decir que hasta los 80 pueden trabajar tranquilamente. Y... vos estás especulando. Sí. Ese es el problema. Viven a base de arro, la vida más sana que puede tener una persona. Vamos, para el nuevo informe de Naim, vamos a hablar de las jubilaciones, de cuánto están cobrando los pensionados. Sí, en algún lado lo dice. Ah, ay, economía japonesa, sí. Informe de economía japonesa. Qué aburrido. Aparte, no puede venir ya sola a grabar el programa porque... Bueno, nosotros dejamos los micrófonos prendidos. Nosotros vamos a hacer lo que hacemos perfectamente: especular y hablar al pedo. Y vamos a decir lo que se nos canta. Sí, sí, ayer ha aumentado. Bueno, ¿cómo sigue esto? 5 centavos. Bueno, después, a mediados de septiembre, tenemos el festival de la luna llena otoñal. Ajá. El 21 es mi cumpleaños. Ya sé, y el 25 el mío. El mío viene antes. ¿Estamos anunciando cumpleaños? Porque yo lo cumplo por el 17 de marzo. Yo el 18, un día después. Todos estamos cerquita. Dos de dos. El mismo día que nadie. No, un día antes. Unos días antes. Creo que uno o dos días antes. No, el 24. Ya me acordé que compré el mismo día que nadie. Hibiki. Bueno, bueno. Chan, chan, chan. Cosas que un me ponen triste. Para... Hibiki. Karamichi. Bueno, la luna es nueva. En llena, este festival se ponen bolas de arroz y cortadera en las ventanas como ofrenda a la luna. ¿Y qué se pone? Mortadera. Cortadera. No existe la mortadera en Japón. En Japón existe mortadera. ¡Vos estás loco! Ellos aprecian a sus caballos. Ah. A todos. Para. O sea que lo único que hay que hacer es poner... Sí, ponen bolas de arroz y cortadera en las ventanas para ofrecerles a la luna. Y disfrutan de ver la luna. Todos con su familia. O sea, una pregunta básica. Qué linda la luna. ¿Qué carajo una cortadera? ¿Cortamos? Esto es una cortadera. Cortadera, lo que hace el viejo. Todos saben que existe Google. Bien, viejo, cortamos. Así que, admiran la luna nueva. Sí, sí, sí. ¿Y la, la luna llena, comen? No la luna nueva. ¿Y quién se come esa comida? ¿La tiran? La dejan ahí, la luna se encarga. ¿La luna o los parientes muertos que llamaron de otro festival? La luna se encargará de mandar gatos a que se coman la comida. Exacto. Ellos se ponen todos en familia enfrente de la ventana y se quedan mirando a la luna por mucho tiempo. Y sí, eso no pasa. Aproximadamente, dicen que aproximadamente son 8 minutos que se quedan viendo a la luna. ¿Eh? Aproximadamente 8 minutos se quedan viendo a la luna. Y sí, especulo, hasta... como no, decimos no, no, no, hasta que la luna se... hasta que aparece el sol. Deben limpiar la casa en todas sus fiestas. Sí, después se va a ordenar la casa. Bueno, después tenemos el... que es el 22 o el 23 de septiembre. Bueno, el equinoccio de otoño, que es el Shubun no Hi. Dimos uno parecido, pero que era de primavera. Es sí, lo mismo, o sea, las familias se desplazan a las tumbas de los antepasados. Otra vez, ¿cómo le gusta jugar a los muertos? Sí. Bueno, ahí... No tengo hambre. Presentan los respetos y... ¿Le dan de comer de nuevo? Le dan comida triangular. No. Circula. Bueno, otra vez. Circular. Bomba de papa, albóndiga de hamburguesa. Sí, es todo lo mismo. Bueno, después tenemos el Tamayama Matsuri, que se celebra el 9 de octubre y dura 2 días. Bueno, esto se celebra en la ciudad de Takayama y es uno de los 3 lugares más bellos de todo Japón. Está dividido en 2 partes, el Sano Matsuri, que se celebra en primavera en el templo Ide, y el Hachiman Matsuri, Hachiman, no sé, que se celebra en el templo de Sakurayama Hachiman. Bueno. Hachiman. Sí, Hachiman. ¿Y qué se llama? Ay, no, me imaginé a Hachi como un chico. ¿Y qué se llama? Bueno, son fiestas del mismo, son celebraciones. Bueno, son son 11 templos portátiles que templos portátiles en orugas que son decorados y se sacan de procesión, incluso en su parte superior, de con marionetas movidas por cables y muelles. Bueno, sí, esto es muy bizarro. Sí, sí, es muy bizarro. No, pero es bastante bizarro. Transportaban un pene gigante de 250 kilos, sí, no van a transportar 11 templitos. Después, después dice que a la noche los templos son alineados y iluminados por más de 100 linternas. Chochín, dice. Lo que hace que su belleza resplandezca aún más en la oscuridad de la noche. ¡Ay, se te ve la linterna! ¡Se te ve el chochín! Me encanta lo de esta. Siempre lo informe de Ainson Was. Me encanta. Es inevitable. Bueno, después, miren esta, miren lo que festejan. Es el segundo lunes de octubre. No me sorprende. Es el día de los deportes. Ajá. Pensé que así los deportados. Eso es más japonés, porque el día de los deportes. Acá en Argentina lo celebramos todos los días, parece. Sí, acá se festeja mucho el deporte. Pero no, todo el tiempo. Ellos hacen todos los deportes. ¿Me entiendes? Un deporte, ellos lo hacen. Y van a ser malos. Mal, mal. Se celebra por los Juegos Olímpicos de Tokio del año 1964. Y dice que o sea que lo celebran porque una vez las Olimpíadas cayeron en su región. Exacto. Vamos para tocó, ahora lo vamos a acordar siempre. Estamos honrados, dijeron, de que sus enormes son muy honrosos, de que sus enormes deportes vengan a tocar nuestra tierra libre de atletas buenos. Sí, sí, sí. Dice que más que nada se hace para que los japoneses pudieran disfrutar de 2 o 3 días consecutivos de ese puente. O sea, de no hacer nada. Porque así no practican el deporte, no hacen nada. En la mayoría de las escuelas se celebra haciendo juegos deportivos, que en japonés es un dokai. Bueno, participan los alumnos, los maestros y también los padres. Es una mezcla. Está en varios animes, creo. Que, o sea, sí. Ay, ¿cómo se llamaba este anime en el que estaba? Que estaban con que están con un huevito y lo con la cuchara y lo ponen en el huevito y tienen que ese juego es molestísimo. Sí, es totalmente molesto, siempre se cae. Que estaba, ay, no me acuerdo en qué anime era. Creo que empieza porque se cae en un anime se cae el huevo y era como lo que lo tenía retrucho, era retrucado. Bueno, no importa, alguien se dará acordar. ¿Se acuerdan qué anime es? Totalmente. ¿Se acuerda de alguno? Que me diga. Bueno, después, el 3 de noviembre se festeja el Día de la Cultura, que es el Bunkanoji. El Día de la Cultura es más razonable. 9 de julio argentino. Más o menos. Bueno, ojo, porque es como que pusieron, bueno, va a ser el Día de la Cultura porque queremos feriados. Porque antes era por el cumpleaños del emperador Meiji. Otra vez. Sí, sí, sí. Donde la gente expresaba el agradecimiento. Pero desde 1940. Que cumplió un año más. Sí, sí, sí. Agradecimos que sea feriado, gracias a usted. Esto se cambió desde 1946. Ah, después de la guerra. Que fue nombrado como Día de la Cultura, ¿sí? Después de la guerra. No sé. Ah, bueno, mira. Termina tú, 1946. Tu bomba por tu culpa. Ahora lo cambiamos. Bueno, ahora es como que se celebra el Día de la Vida, la Libertad, la Paz, todo eso. Bueno, en ese día se reconoce a los que contribuyeron con el progreso de la cultura nacional. Debe ser como, no sé, se dan medallas, cosas así. Debe ser ciudadano ilustre y esas cosas, ¿no? Sí, algo parecido, seguramente. Es lo que hay en Japón. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el Shikigo-san. ¿Quién goza? Shiki. Shiki está gozando. Zaragoza. Zaragoza. Vamos. Significa 753. Sí, sí, sí, sí. Que se realiza todos los 15 de noviembre. Consiste en un rito donde visten a sus hijos con vestidos tradicionales. Pobre gente. Sí, y asisten a los del área donde residen para celebrar el rito con el fin de expresar gratitud y rendir plegarias para la seguridad y salud continua de los hijos o de los niños, ¿no? ¿Nos puedes contar por qué es 753? Porque los nenitos solamente pueden tener 5, 7 o 3. ¿Y lo de los chicos con números pares de edad? Se curten. Ya lo tuvieron. Que me gusta cómo pensar. Ya está. O lo van a tener. Desde lo van a tener. Antes, los chicos y las chicas, o sea, llegaban a los 3 años y tenían el pelo corto. Y después, después de esta ceremonia... Llegó el hipismo. Los dejan crecer su cabello. Ay, los 3 años lo tienen. Solo hasta la pista de la mayoría de edad, donde lo cortan de vuelta con la taza. A la taza. Ay, qué feo que esto. Y para las chicas de 7 años, las niñitas de 7 años, se realiza este ritual para el obitoki, que es lo que tienen los kimonos, que se reemplaza con un cinturón de obi, que es el cinturón más ancho. Vale. Todos lo entienden. Ahí ya es cuando se presentan las nuevas lolis al mundo. Ah, se van a conocer. Siete años. Hola, son loli. Ah, loli. Sí, son loli. Loli, ya a los 13 ya no es más loli. Le dan un certificado de loli. No, loli es morbo, pedofilia, morbo, pedofilia. Sí. A los 13 le dan uno que dice ya fuiste loli. Ah, fuiste loli, sos puta. Claro. Sos símbolo. Ahora es famoso, ¿no? Como yo. Idol. Claro. ¿Estás buena o idol los 13? Pero son japonesas, ¿no? Hay algunas que son... Sí, están... Mucho pollo. Mucho pollo. ¿Qué japonesas? Andá, poné Google Japanese Tit y va a ver. Él sabe mucho. Sí, pero son horribles de cara eso. Y... No, no son horribles. Mira. Tienen cara de japonesa. Algunas son... algunas son medio 94%. Monstruos. 94%. Sí. Pero hay japonesas. Esto es una radio. El público no puede ver la cara. Sí, podría sacarle una foto. Podemos hacer algo. Hay como toda, como en todo lugar, hay un porcentaje de chicas lindas. Y algunas japonesas, no sé de dónde sacan estas tetas, porque para mí las japonesas son flacas sin nada. Sin nada. Pollo. Deja de usar mi lápiz. Podemos volver. Lápiz. Deja de usar mi lápiz. Bueno, feliz cumpleaños a nuestro amigo Martín, que fue el sábado de cumpleaños, así el domingo, muy grande. El domingo. El domingo, el sábado. El sábado de la noche fue la fiesta, muy buena, la verdad. Sí, lindo boliche y bueno, algo para decir. Un saludo. Yo le quiero dedicar este programa a Martincito. Dale, ¿qué más? Bueno, Martín. Sí. Martín. Es todo lo que voy a decir. Se lo merece, Martín. Se merece más que un simple programa de radio, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Es Martín. Bueno, seguí, dale. Bueno. Haciendo un paréntesis porque... Está bueno, por ejemplo, Martín. Vamos a seguir con esto, a ver. Bueno, después tenemos el 23 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias por el Trabajo. ¿El que come pavo? Gracias a Dios tenemos trabajo. Gracias a Dios tenemos trabajo que nos ocupa toda la vida. Se dan las gracias por tener trabajo, una actividad que se permita mantener a la familia. Y... nada. Y el mes que viene, cuando hable de la economía japonesa, nos va a venir a decir si con la plata del trabajo alcanza para mantener una familia. No, la verdad que no. ¿Sabes por qué tienen tantos feriados? Posta. Pobres japoneses, no tienen vacaciones. Bueno. Exacto. Bueno, y eso, se dan las gracias y bla bla bla. Nuevas experiencias, las festividades. Lo festejan trabajando el doble para honrar su trabajo. Sí, sí, sí. Es muy japonés. ¿Qué más? Vamos, que ya llegamos. Dice noviembre el último. Falta un cachito. Bueno, no, chicos, no falta. Hacemos otro programa después. Faltan 3 fiestas nada más. Bien, vamos. Así que, ¿qué? Misión y me. Vamos. Tenemos el 23 de diciembre, que se festeja el cumpleaños del emperador Tennōu no Tanhōbi. Que debo decir, importante en este de Japón. Un día tan cercano a la Navidad. Navidad, bueno. ¿Se hace algo en el cumpleaños del emperador? Es una fiesta nacional. Van y lo y... saludan. Si está muerto, le dejan algo redondo en la tumba. Si revivió, se preocupan. Y a la vuelta limpian la casa. Porque, o sea, si este emperador cambia, se hace igual la fiesta nacional en conmemoración a su cumpleaños. Imagino que ya debe haber cambiado. Supongo que sí. Debe ser de hace 1600. ¿Alguno sabe cuál es el emperador? Actual. ¿El emperador? No. Bien, actual, entonces nadie sabe. Emperador de Japón. Sigamos con Navidad. Ahí está, Navidad. Una que comprendemos. Una que sepamos todos. No, Navidad. No, sí, Navidad. La Navidad japonesa puede ser totalmente distinta. No, no, es igual. Pasa que es perros. Muy... Claro, o sea, lo hacen nada más para tener más plata. O sea, se festeja el 25 de diciembre. ¿Cómo hacen para tener más plata? No, o sea, las ciudades se llenan de luces y todo, se visten de Navidad, adoptando la imagen occidental de las fiestas, con árboles de Navidad, guirnaldas y todo. pero es o sea, tiene un aspecto muy comercial, porque está enfocada más que nada a los niños y a las parejas. Como Navidad, o sea, porque sí, pero sí, por lo menos acá ellos... se chamulla con que el catolicismo. ¿Con qué? Exacto, con nuestra con el religión. No, no, los japoneses no, usan otra. No, no confundan. Navidad es Navidad, otra cosa es el movimiento de parte. Pero Navidad, pero nosotros la... es como acá. Que tiene algo que ver con el catolicismo. Coincide una fecha. Claro. Y Papá Noel out of the religion. Pero Navidad es Santa era. Claus. Si querés, te cuento algo que tiene que ver con Papá Noel y la Navidad y con el catolicismo, pero nada que ver con los ñoños. ¿Qué? Que dicen que en el siglo no sé cuánto había un cura, un monje en realidad, que los días de Navidad, que en realidad son, se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Se agarraba y juntaba regalos los días anteriores a la fiesta y después salía a repartirlos. Ah, mira, el Santa Claus. Es el Papá Noel. Nicolás se llamaba el monje ese. Y por eso pasó a ser después de Santo. Y después cuando Coca-Cola tuvo una buena idea. Papá Noel. Papá Noel. Bueno. No, o sea, es lo mismo casi. Ah, yo pensé si era algo loco. Pero lo único que tiene es que. O sea, en Navidad en Japón sí se trabaja. Acá no. ¿Qué cabe? O sea, hay algunos, que no. Hay algunos que no trabajan. Los municipales. Pero bueno, este, la familia del emperador. Acá se come pavo o pollo y después la tarta de Navidad. Que acá no la comemos porque es horrible. No importa. ¿Qué es una tarta de Navidad? La rosca. La ahora. Rosca. Acá se come, yo no la como porque es fea. Es horrible. La rosca navideña. La rosca. ¿Y se come con mate? La rosca de masa con crema pastelera arriba. Esa, la rosca. ¿Quién dijo que es fea? Ay, yo. Todos. Este. Los dos. Ay, no, es horrible. Es como un pan dulce superior. Sigan el programa siempre. Ese es el problema, el pan dulce es una cagada también. Sí. Ay, no, horrible. El pan dulce será una cosa, pero tiene crema pastelera arriba. Loco, te loco, te compra la crema pastelera nada más. Claro. Yo tengo un sorete con crema pastelera. Fuma la concha tu madre. Disculpame. Se rellena con dulce de leche, a veces es riquísima. Sí, bueno, no importa. ¿Tenés algún problema? A mí también, me gustan las cosas más dulces. A mí también, me gustan las cosas bien dulces. A mí me tenía que decir. Como una fajor. Después, como última, tenemos la Noche Vieja o Misoka, que se festeja el 31 de diciembre. En esta fiesta, la tradición es cenar Toshi Koshi Soba, que son fideos del paso del año. Que son fideos de paso del año. De los toros. Menos mal, porque era muy ofensivo. Que son fideos del paso del año, que son formados por unos fideos de alforfón, no sé qué será. Que son un poco más oscuros que los ramen. Bueno, en la... sí, no, para mí también. Rico. Sí, la verdad. Pero como bueno, dicen que son para tener una larga vida. Tan y larga la, como la tienen. Tan larga como los fideos. Porque bueno. Son, viste, los japoneses tienen esos fideos infinitos, sí. Que son los del ramen, que vos los podés comer toda una sola chupada. Chupada. Bueno, después de esta cena se suele ir a escuchar las 108 campanadas. Oh, que son los 108 defectos de las personas. Que también son los 108 santos de Hades. Que también son. Vos tenés que. No, son los 108 defectos de las personas. Sí, son del budismo. Claro, son del budismo. Claro. Y... que también son los 108 capítulos del manga de Fullmetal. Que también es el 108 el vuelo de los. No, el 815 vuelve. El 108 es un número muy importante en los, pero no me acuerdo qué hace ahora. Uh-huh. 108 minutos. ¿Y cuáles son los 108 defectos? Segundo. Yo lo busqué, pero realmente no lo encontré por ningún lado. No son 108 defectos puntuales, no es que la pereza, no son así, son... Mirar afuera el inodoro. Claro, debe ser una cosa así. Mirar a tu prójimo. Mirar feo a la mujer de tu prójimo. Debe ser más de 2 canas por semana. Ay, qué triste. Vos... te va al infierno. Yo las tengo hace mucho, nena. Explica... no solo las saco por semana. Explica cómo es. No, y bueno, dicen que... escuchan las campanas y las cuentan. No, escuchando si llega estas una 8... de más o menos, arma quilombo. ¿Vos pensás que después de 107 campanadas y se da cuenta si tocan una de más, una de menos? Que no, son japoneses. ¿Qué es lo que pasa después de las 108? No, dice que, o sea, si vos las escuchás a las 108 completas, se expulsan los 108 defectos. por ese tiempo, es como. Por eso sí es todo defectuoso, porque nadie lo llega a escuchar. Sacate 70 defectos, está re bien. Te quedan 38. No, no funciona así. No funciona así. Sacar 108 y sacar 108, si no, no. Si no, no saca ninguna. Yo comprendí, el budismo es así, vamos, tenés que estar sentado una hora así. Vamos, preguntamos si, si escuchás 70 campanadas, ¿no te sacás 70 defectos? No sabés lo que es el budismo. Se nota que no sabés lo que es el budismo. La paciencia infinita del budismo. Pero no, realmente no las encontré por ningún lado, los 108 defectos. Acordate que los 108 defectos en realidad es... tantas cosas por tanto otra cosa por esto otro. Sí, decía una cosa así, decía una cosa así, sí, pero era matemática para saber los efectos, sí, era, ¿no? Era algo matemático. Era muy raro, pero yo lo busqué y decía 108, algo, pero no lo entendía 108, bien. 108 mentira por no sé cuánta forma del coso te da tanto Luchi. Y si lo multiplicas, claro, por Lucho por Lucho de Lucho al cuadrado. Bueno, entonces nos quedamos sin fiesta ya, finalmente. Finalmente, no hay más fiesta no, en Japón. No, en realidad vuelve a empezar todo esto, porque no claro. Exacto. ¿Quieres que te lo voy a contar? Qué informe que te mandaste. La verdad que debo admitir que te mandaste un flor de informe y que se nota que lo leíste. Estoy muy contento con eso. Qué estúpida. Gracias. Así que eso es algo para rescatar. Ahora, que los japoneses sean inadaptados, que tengan fiesta para cualquier boludez. Bueno, pero ellos es no tienen forma de escape al trabajo. Claro, no tienen vacaciones, es muy triste. Bueno, no es triste, que los están extorsionando, explotando. Sí, igual creo que, o sea, los estudiantes sí tienen vacaciones. Los que no sí, tienen son los trabajadores. Sí, en el momento que empezó a trabajar, cagaste. Claro. Le ponen el grillete. Si eres un estudiante que trabaja, está mal. Está la buena. Sí, cosas japonesas bacanas, donde todo chamullado. Ay, pobre japonés. Bueno, muchísimas gracias, Nadine. Después tengo una. ¿Qué? Que... A ver, dale, monstruo. Tiró el bonus, a ver. Bonus track. No, no, no. Hay un, una fiesta, entre comillas, que es una competencia de bebés llorones en Japón. ¿Qué? De bebés llorones. O sea, es. Yo donde tu bebé pichicalo, que llora más grande. Es, no, no, es natural. La fuerza. La fuerza que tienen para llorar. O sea, la tradición es que lo importante del llanto beneficia a las almas de los menores. Es totalmente deforme, porque dice que cuanto más lloran, más larga y más salud van a tener en su vida. Y por ahí hay un premio, ¿cómo es esto? No, no, el bebé vive más. Cualquier coincidencia, todas las cosas son simbólicas. Cualquier coincidencia con el término maltrato infantil es pura coincidencia. Tenés que escucharte las 108 campanadas, los 47 mil millones de bebés que llorando todo el mismo tiempo. La pija gigante. Desfilando por la puerta de tu casa. Claro. Y capaz. Todo eso mientras limpia la casa. Sí. Y le tirás. Ah, y después de eso tenés que llevar a la comida al muerto. Y le tenés que tirar semillitas a tu padre. Si tenés mucha suerte. Va a tener una linda vida. Tal vez. Mucho muy larga. Por tiempo, larga. Por día. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por el informe. Es bastante extenso. Muy bien. Y tuvimos que hacer dos programas, así que sí. Tenés exactamente un mes. Esto es como American Idol, ¿viste? Tenés exactamente un mes para tu próximo informe, así que andá pensando qué vamos a hacer. Bueno, si alguno tiene alguna idea, chicos, mande, porque. No sé. Ya nadie se está quedando sin idea. Sale sí, economía sí. En Japón. Todavía no, no abrí nada en cosa. No, en Facebook. Creo que tengo que hacerlo, pero bueno. Tienes el de Gachaman. Pónganse las pilas, chicos, díganme de qué quieren que hable. Díganme a mí el también. El Gachaman quedó pendiente ahí de Max. Sí. Si alguno quiere Yaoi o Yuri, yo no tengo no, problema. No, nadie. No, si nadie lo pide, no te lo voy a pasar. Oh, ¿sabes qué quiero? Quiero que me traiga una lista de personas que murieron a causa de Yaoi y Yuri. Puede haber tranquilamente. Por eso, ya que quería algo relacionado con eso, tráeme eso. Gente que murió en... Anota. Sí. En relación a Yaoi o al Yuri. Ponele que... o por no, de verdad, gente de verdad. Ponele que se estaban... Hay dos tipos y dicen, vamos a hacer Yaoi. Se rompieron el orto y uno se desangró. Y se le cayó la próstata. ¡Ay! Bueno, si alguno leyó como agua para chocolate... La última parte, se mueren por hacer cositas. No se mueren por hacer cosas, se mueren haciendo el amor. Bueno, por hacer cositas. Pero no sé, no lo leí el libro. ¿Se mueren o es una metáfora? No, se mueren. Ver la película más. ¿Pero rápido. Por qué razón se mueren? Porque dicen spoiler. ¿Qué dicen? Dicen que, o sea, todos tenemos muchas velitas adentro. Ah, sí. Y que si vos las prendés todas de golpe, te morís. Porque ves como que... Digamos que es el orgasmo máximo, porque aparte es un orgasmo, es todo el amor del universo. Muchas velitas, sí. muchas burlan. ¿Cómo eran? Muchas conchis. Chochis. Chochis, muchas chochis tenés adentro. Muchas, muchas. Bueno, bueno, terminemos. Bueno, terminamos el informe de Nadine. Muy bien el informe de Nadine, la verdad que bien, bien. Cada vez mejor los columnistas, lástima a la gente que no viene. Pero vienen. Bloopers sí. De los aplausos. Así que bueno, para el programa que viene, porque ya estamos terminando, porque ya se nos va el tiempo. Es tu informe bastante largo, pero bien. Vamos a tener, si no me equivoco, a Arashi si viene. Sí. Y en su defecto a Nico. Sí, calculo que ya vuelve Sofía, me parece. Vuelve Sofía, no, para mí también. Y espero parece. Que no me tengan a mí de vuelta acá, porque... No, tenemos un mes para que vuelvas. Tranquilo. Haz tu tarea. Disfrutá. Mucho rol. ¿Mucho rol? Y sí, estamos de vacaciones. Sí, rol. Y bueno, si Hanaminchi no viene, yo traemos un informe a nosotros de una serie. Ya está. ¿Sí? De lo que quiera la gente. Más sin Kaiser, te pido más sin Kaiser, traemos más sin Kaiser, listo. Yo vi más sin Kaiser con vos. ¿O no? No, no la vi con vos. No, pero vi sí. Más sin Kaiser. En lo de Quito. ¿Qué? Ah, no, trae serie cualquiera. Trae serie, él. Ah, la sala, sí, cualquier cosa. Un rato. Él tiene sus millones de series que no él vio nada más. Así que bueno, vamos a traer un informe de una serie, vamos a traer a o J-Pop o videojuegos, Sonic o Arashi, depende si Arashi está libre ahora. Y creo que nada más. No. Este programa fue dedicado a Martín por su cumpleaños. Sí, Martín. Me quedó la memoria de Martín. No, está vivo. Sigue aumentando. Está vivo todavía. Sigue aumentando. Y nada más, viejo. Nos despedimos con un tema de... ¿Viejo? De Gurren Lagann. ¡Ay, sí! El que está siempre, el ending. Oh. ¿Sabés que yo te iba a decir que estaba repetido el ending de los dos últimos programas? Claro. Bueno, es el viejo riéndose porque está muy contento de hacer el programa. Ay, este fue casi como un episodio de relleno, ¿eh? Sí, este fue, este fue un episodio relleno. Este fue un relleno, este fue un relleno. Fue para que no digan, no salieron. Claro, ¿viste cuando vos decís, bueno, no sale Naruto, pero te sacan un malo gris? No, plata igual, para rellenar. Hay veces que no sale y no sale. Y no sale. Esto salió. Esto salió. Es la Golden Week. Estamos en la Golden Week. No salimos. Ay, qué triste cuando pasa eso, loco. Y un saludo para los chicos que están haciendo el evento en la Aconcagua que no nos invitaron. No nos invitaron. No, nos invitaron, pero. Bueno, suerte para ellos. Y bueno, suerte para ellos. Ya va. Bueno, nos escuchamos toda la semana que viene. Y algún saludo. Un saludo para Martín. Listo, Martín se llevó todo. Para Eugenia, para Nerina. Que estuviste con las chicas. Sí, Nerina estaba enferma, así que esperemos que se recupere. Bien, un saludo también para Mati, que le hicimos cumpleaños sorpresa y la pasó re bien. Sí. Un saludo para Eril, la perrita de Mati. La perrita. Y para mi perrita. Y para la gente que nos firma el Facebook, sobre todo un amigo muy copado que dijo, no manden más mensajes. Bueno, si no querés más mensajes, simplemente desafiliate del grupo y listo. Sí, no voy a mandar mensajes selectivos uno por uno para un amigo muy copado, no quiere mensajes. Exactamente. Exacto. No entiende todavía cómo funciona Facebook. ¿Qué es Facebook? Bruno tampoco lo entiende. Bruno tampoco, Bruno todavía no se lo hizo. Bruno yo no tengo relación con ¿Vieron, nadie. Hablando de Facebook, bueno, estamos terminando, ¿no? Pero hablando de Facebook, ¿vieron las chicas holandesas de Twitter que prometieron que si Holanda salía campeón, son dos chicas, le hacían un pete a cada uno de sus afiliados de Facebook? De Facebook, no, de Twitter. ¿Cómo se afilió? Me imagino que tenían millones de... ¿Cómo se afilió? No me acuerdo si tienen 2.000 o 20.000. ¿Cómo se afilió uno de Twitter? Es muchas. Yo voy a empezar a buscar Twitter a ver qué onda. Le va a quedar la lengua en tu yo mesa. Me imagino que antes de hacer la promesa de esa deben haber tenido 50 contactos. Después de haber no, tenían. Según lo que yo leí, tenían bastante, pero obviamente que hubo muchos más. Crecimiento después claro. Iniciar a base de pete. Exactamente. No era más fácil decir a los 22 jugadores de la más selección. Realista. Sí, realmente. Mucho más realista. Porque aparte de última se lo merecen ellos, no se lo merecen los amigos de ella. Claro. Se ve que bueno. Sí, amigo. Hay mucha gente amigo. Que se ve que le gusta hacer esas cosas. Y bueno, no se venía. Claro, claro, chicos. Teníamos campeones nosotros y iban todos en bola al obelisco, el monumento. Y todo yo en me bola. Tenía. Hubo una. Yo me tenía, mitad blanco, mitad celeste. Un diario brasilero que hizo una broma bueno. Muy buena que dice: lo mejor de la eliminación de Argentina en el mundial. Nos salvamos a ver a Diego en bola. Buenísimo. Me encanta. Y con eso nos despedimos. Así que nos escuchamos la semana que viene en el programa número 28. Dios, qué pedazo. Ay, ¿por qué me hace evitar todas esas pelotudes? Para que haya bloopers. Ay, vaya blooper. Después, ¿me querés sacar la tanguita? ¡Oh, mi Dios, qué pedazo! Ay, sí, sí, sí, ya está. Ya está. Tengo todo el audio, lo voy a hacer. Bueno, a ver qué lo voy a hacer. Pero no, no, pará, pará, eso, pelotuda. Buenísimo el tema. Bueno. Es más de que podía su nombre sí. Como una mogólica. Lo voy a cortar porque se recorta. Sí, ponelo al final. No, ni el blue, pero lo voy a poner. O al principio, pero ya que lo dijimos, ponelo. No, lo dejo ahí, pero voy a cortar. Ah, eso sí. Eso sí, una negrada. No sé por qué dice así. Saturando. Martín. La última que queda es la noche vieja o Misoka, que es el 31 de diciembre. ¡Snake! Haramichi. Estoy yendo.